Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este programa llamado Momentos Compartidos, realizado como siempre con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Un cajón del sastre en el que puede tener cabida cualquier cosa, y sobre todo ahora que estamos en esta época de Halloween, de esa fiesta americana, mexicana, que al final se ha trasladado, se ha adaptado a nuestra forma de ser. Somos muy fiesteros y cualquier fiesta que haya por ahí la agarramos y la hacemos nuestra. Así que nos disfrazamos un poquito con un tema musical y luego, por cierto, ya que hemos retomado de nuevo la normalidad de las clases con el grupo de padres, yo tenía curiosidad, les he preguntado qué han hecho este verano y algunos de ellos han contestado, ya veréis dónde se lo han pasado y lo bien que lo han hecho, y ahora les toca trabajar semana a semana para que vosotros estéis entretenidos y divertidos con un programa que va a merecer la pena. Ya verás, te dejo ahora con esa pequeña pausita musical y luego escuchamos las vacaciones de verano de nuestro querido grupo de padres. El tiempo de tomar el sol, en mi vida solo cabes tú. No pensar en nada que no sea amar, bailar, cantar y soñar. Bailar, cantar y soñar. Van quedando atrás las penas, calor que va a apretar de verdad. El tiempo es de vacaciones y el resto más da. El invierno triste se ha quedado atrás y la escuela muda cierra ya. El despacho frío de la gran ciudad es un desierto lugar y a nadie va a trabajar. Se escucha un cantar lejano, espera un mar tallado en azul. Soñemos y dame la mano, te voy a enamorar. Ha llegado el tiempo de tomar el sol, en mi vida solo cabes tú. No pensar en nada que no sea amar, bailar, cantar y soñar. Bailar, cantar y soñar. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Bueno, pues os voy a decir cómo ha sido mi verano. Como para todos, ha sido un verano muy largo, porque me he estado bañando hasta octubre. O sea, que ya es decir, ¿eh? Ahora, la verdad que soy valiente, ¿eh? Estaba el agua fría, pero me he bañado hasta octubre. Y bueno, pues qué decir, no me he dejado un día de piscina. Subí al pueblo porque mis padres tienen piscina en casa, suerte. Y entonces todos los días he subido a la piscina. Y luego me he ido de vacaciones aprovechando de que el verano era tan bueno. Como en Galicia no suele hacer, te arriesgas a que el tiempo pueda fallar un poquito, pues he aprovechado y me he ido a Galicia. Y la verdad que han sido unas vacaciones muy buenas porque nos quedábamos en un sitio determinado y a partir de ahí recorrer todo Galicia. Entonces, pues he tenido suerte también. Yo, bueno, me he dado cuenta ahora cuando he estado viendo la televisión que hacen en cada pueblo de Galicia, te hacen lo del marisco, que yo la verdad que pensaba que era pues solamente en fiestas o algo determinado, pero no. He recorrido diferentes pueblitos pequeños que hacían la fiesta del marisco. Entonces pagabas un dinero y te podías elegir, pues eso, que si pulpo, que si percebes, que si tal, y la verdad que no salía caro, porque era eso, pues a precio popular. Luego, lo de bañarme por allí, pues también es otra cosa. Soy valiente, pero no tanto. O sea, el primer día que me metí en el agua, todos los músculos se me contrajeron. Yo digo, madre, que me va a dar algo. Y bueno, nadé un poquito, pero me tuve que salir, porque estaba el agua muy, muy fría, comparada con el Mediterráneo, que otras veces he ido a Salou. Y bueno, me pilló también que eran fiestas en diferentes pueblos de allí. Entonces, he conocido orquestas buenas, la verdad. Y como me gusta mucho la verbena, que soy muy verbenera, pues me he puesto de bailar a tope. Luego también, cuando he estado aquí en Nájera, pues lo mismo. He ido a las fiestas de los pueblos a bailar, a las degustaciones. La verdad que ha sido un verano muy bueno. Entonces, sí que estaba deseando ya de que llegase el otoño, para qué mentir. Pero como me lo he pasado tan bien y era tan agradable salir por la noche en mangas de camisa, sentarte en una terracita, tomarte una cervecita, pues muy bien. La verdad que muy bien. Un verano muy bueno, puedo decir. Bueno, pues yo soy Diego y os voy a contar mi verano. Bueno, aparte de que no he parado en todo el verano, porque ya sabéis que entre bodas y fiestas de los pueblos y todo eso, pues los que nos trabajamos en el sector animación, pues la verdad que verano, lo que se dice verano, pues de trabajo y poco de disfrutar. Tanto que llené la piscina de la huerta, que tenemos una huertita, y no me he bañado. El otro día quité el agua y nada, estaba nada, sin utilizar. Aparte de que en Santo Domingo ya sabéis que el termostato está un poco fastidiado y a ver quién tiene narices de meterse al agua de un pozo, encima recién sacadita, fresquita, a ver quién tiene, pues que te... En temporada de calor, aproximadamente de 15 a 20 días tarda en calentarse el agua de la piscina. Entonces, pues como que entre que no he tenido mucho tiempo y que tampoco me apetecía, pues el agua prácticamente sin estrenar. Bueno, prácticamente no, sin estrenar. El verano, pues bueno, ya sabéis, trabajando, pues un montón de pueblos, un montón de gente bien, que nos lo hemos pasado fenomenal. Pero bueno, sí que he descansado porque entre semana, pues algún día tenía fiesta, pero bueno, de marchar a ningún sitio, ¿no? Porque claro, todos mis ahorros me los había fundido en la boda, con lo cual no he podido hacer nada. Pero bueno, ha sido un verano muy, muy chulo, la verdad. Sí que he disfrutado con Dylan, que hemos ido por todos los lados. Y nada, sí que nos lo hemos pasado bien. Bueno, pues yo soy Vicky y mi verano, la verdad es que ha sido también un poco de trabajo. Al principio del verano sí que pude disfrutar de 4 días, que la verdad es que fuimos a Santander, no queríamos irnos muy lejos ya que eran muy poquitos días y hacía muchos años que no había ido, con lo cual pues teníamos que visitarlo. Y ha hecho unos días estupendos, nos hemos bañado también los 4 días que estuvimos de maravilla, hemos hecho un poquito de turismo, hemos comido súper bien, como se puede comer, allí en el norte. Y esa ha sido un poco las vacaciones, porque la verdad es que luego he estado trabajando ahí en los pueblos navarros, en Estella, en el Centro de Salud, que desde aquí mando un fuerte abrazo a todas mis compis, que han sido encantadoras. Y la verdad es que mi verano ha sido trabajar única y exclusivamente. Sí que el fin de semana, bueno, pues hemos hecho alguna escapadita, pues por el monte y tal. Como siempre tengo un espacio para disfrutar de mi gran afición, que es la fotografía. Y la verdad es que poco más. La verdad que poco más. He trabajado muchísimo, que también está muy bien, obvio, trabajar. Así que, pero muy bien. La verdad es que de todo hay que sacar ese punto positivo. Así que, perfecto. Hola, pues yo soy Ana y os voy a contar un poquito por encima del verano. Pues me ha tocado trabajar. Este verano me tocó trabajar, así que he estado en contacto con gente de todas partes que habéis venido a ver el monasterio de Suso, de San Millán de la Cogolla, y aprovecho para hacer propaganda. Y bueno, pues vacaciones he tenido 2 semanas en agosto, y pues se pasaron volando, la verdad. Una de ellas aproveché para disfrutar de las fiestas del pueblo y la otra pues salimos un poquito a la playa. Y nada, y esto es lo más interesante que he hecho en todo el verano, el salir un poco de excursión, ir al norte, a la playa y el trabajar. Así que esto es todo lo que os puedo contar. Hola, queridos oyentes, soy Bea y os voy a contar mi verano. Mi verano que empezó en junio con el final de curso y el comienzo de las fiestas de Nájera. Después de esos 2-3 días intensos entre San Juan y San Pedro, aprovechamos con toda la junta de Lampa para acondicionar el nuevo despacho y también un vestidor que va a haber para todos los temas de teatro y de catajuegos y todo lo que se hace en el colegio, donde van a estar todos los disfraces almacenados y demás. Claro, como ha habido junta directiva nueva en el colegio, han cambiado muchas cosas, han limpiado muchos departamentos, se ha hecho una limpieza de todo lo que había que no se usaba y estaba almacenado, y nosotros hemos pintado varias salas en plena ola de calor y con todo ese subidón de temperaturas, entre barnices y pinturas, acabábamos muy bien las tardes. Y luego después, pues como tampoco he tenido vacaciones por temas familiares, pues hemos estado recorriendo las zonas cercanas y haciendo rutas por pues cerquita o con bici con los hijos o andando, descubriendo, pues no sé, la Cueva del Avión o yendo en bici hasta Somalo. Y hemos hecho alguna ruta también por los alrededores, por comunidades cercanas, pero tampoco ha sido un verano intenso. No hemos pisado playa este año. Y bueno, y luego ya hemos terminado el verano con las fiestas de Nájera otra vez, en septiembre, y con el inicio del curso, comprar libros, comprar estuches, pinturas, marcarlas todas. Es una tarea muy gratificante para una madre, forrar libros, es interesantísimo. Y así han terminado mis fiestas. Y hasta aquí. Hola amigos, buenas tardes. Os voy a contar mi verano. Es un verano un poco especial porque ha hecho, como sabéis, mucho calor. Nosotros que vivimos en un pueblo, en San Millán de la Cogolla, hemos visto cómo el proceso de maduración de los frutos se ha adelantado un mes. Eso quiere decir que los higos y las frutas estaban disponibles un mes antes de lo normal. Y también hemos visto cómo los árboles se han quedado exhaustos y casi sin agua y con un color ocre mucho antes de tiempo. Eso es lo que yo he visto desde mi espacio, desde San Millán de la Cogolla. Y por otra parte, mi verano es especial porque no distingo mucho entre trabajo y vacaciones. Tengo esa suerte, me parece a mí que es una característica aprovechable, si es posible, porque me gusta mucho el trabajo, que en este caso es de edición de libros y promoción de libros, y viajar. Entonces hemos viajado mucho, hemos viajado a Asturias, hemos viajado a León, hemos viajado por La Rioja presentando libros, el famoso libro de la guía de flores de Somiedo, y bueno, al fin y al cabo ha sido un trajín, pero nos gusta bastante. No distinguimos entre lo que es el trabajo puro y duro y el verano y el descanso. Y espero que vosotros hayáis pasado un verano también gratificante y listos para coger fuerzas. Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Aníbal Lecter. El doctor Aníbal Lecter es el célebre personaje de ficción inventado por el novelista Thomas Harris, que se da a conocer en la novela El dragón rojo, en 1981. Continúan sus vivencias en El silencio de los corderos, en 1988, llevada al cine por Jonathan Demme, para culminar en Aníbal, en 1999. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas. Yo no. No, usted se los comía. Nació en Lituania. Su padre era un noble y su madre pertenecía a la alta burguesía italiana. Presumiblemente es descendiente de los Sforza, patrocinadores de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, y los Visconti, importante familia de Milán, la cual lleva por escudo un dragón antropófago. A los 6 años de edad, Lecter padeció eventos traumáticos de gran intensidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, las propiedades de sus padres fueron bombardeadas por los nazis, los cuales posteriormente serían asesinados en un bombardeo en el patio de su casa del campo. A él y a su hermana menor, Misa, a la que adoraba, quedaron huérfanos y fueron prisioneros de Hiwis, lituanos traidores que ayudaban a los nazis, no de soldados alemanes. Estos hombres, desechados al poco tiempo por los alemanes, se hacían pasar por brigadas de la Cruz Roja, robando y matando en ambos bandos, protegidos por su uniforme médico y un arsenal robado. El azar los lleva al refugio donde se escondía la familia Lecter y donde instalaron su campamento médico. Al recrudecer el invierno y quedarse sin alimentos, mataron a la pequeña Misa y se la comieron. Esto es lo que se conoce de su infancia, la cual sin duda sembró las bases de su tendencia al canibalismo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. En los años siguientes, Lecter, quien se obsesionaba por eliminar a los Hiwis culpables de esta atrocidad, comienza su carrera asesina de forma justificada, pero después encuentra un profundo gusto por esta actividad. Entre los años 1970 y 1975, Lecter adquiere el título de doctor en psiquiatría en el estado de Maryland y comienza a trabajar como perito en psiquiatría para las cortes de Maryland y Virginia. Al desempeñarse como auxiliar del FBI en la elaboración de perfiles psicológicos criminales, Lecter trata una relación amistosa con el agente especial William Graham, quien a la postre se convertirá en una de sus víctimas y la segunda y última en sobrevivir. Este hecho es el que le pone al descubierto y posteriormente es capturado para ser procesado en el juicio que genera una lista de 9 víctimas comprobables hasta ese momento. El doctor Lecter es sentenciado a 9 cadenas perpetuas en el Hospital Forense del estado de Baltimore. Will Graham regresa al cuerpo de policía persuadido por su compañero, encargado de la difícil tarea de dar caza a un escurridizo asesino que ataca solo los días de luna llena. Graham decide emplear métodos poco convencionales. De este modo, recurre al doctor Aníbal, otro asesino en serie, para entrar en la mente del asesino. Pero esto le llevará a estar expuesto a la inteligencia de un genio, poniendo en peligro su salud mental. Buenos días. Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted? Trabaja para Jack Crawford, ¿verdad? Pues sí. ¿Puedo ver su identificación? Claro. Más cerca, por favor. Más cerca. Posteriormente, Lecter es consultado por la estudiante de la Academia del FBI, Clarice Starling. El papel del agente Starling es interpretado por Jodie Foster. Esta novela ha sido llevada a la pantalla grande en 2 ocasiones. La primera en 1986, dirigida por Michael Mann. Tuvo el título original de Manhunter. No tuvo éxito, si bien es un film realizado con cuidado y bastante original en la novela de Thomas Harris. El productor, Dino De Laurentiis, afirmó que no quedó contento con ella y produjo también la segunda versión, El dragón rojo. Fue dirigida por el joven, pero experimentado Brett Ratner. A pesar de que su estreno causó más ruido que la primera versión, esta no aporta mucho más que la primera. Desde el punto de vista cinematográfico, con la probable excepción de que la historia se enfoca más en Lecter que en lo que hizo en la primera. Durante 10 años, Lecter es señalado por el FBI como uno de los 10 delincuentes fugitivos más buscados, sin poder encontrarlo o capturarlo. Con Julianne Moore en el papel de la detective que lo persigue, es en esta novela que el autor desarrolla toda una trampa para exaltar la figura del doctor fugitivo. El final de la película difiere bastante de la versión del libro, mientras que en la versión fílmica Aníbal consigue escapar, no sin acabar manco, Clarice consigue esposarle junto a ella, pero ante la llegada de la policía, Aníbal amputará su mano, besándola en los labios un instante antes. En el libro, el doctor logrará seducir a Clarice de una manera muy poco ortodoxa, y ambos se fugarán a vivir juntos a Argentina. Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaita, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? ¡Llévense esto otra vez a Baltimore! Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. En serie. En serie. En serie. Quiero hablaros ya de una serie. Con sus pros y sus contras os la recomendaría teniendo antes en cuenta lo que os voy a decir de ella para que valoréis si queréis verla o no. Es española, está dirigida por Alex de la Iglesia y su nombre es 30 monedas. Si os parece, comienzo hablando de su sinopsis, a ver si os interesa su argumento. Son 8 episodios, por cierto. Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. 2000 años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana. En medio de todo estará el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado, pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto. Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en este pueblo, Paco, el ingenuo alcalde, y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios es la más poderosa de las energías. ¿Qué está pasando en el pueblo? Oiga. ¿Qué está pasando? ¿De qué? Cosas extrañas. Muertes. Desapariciones. No tienen ni idea de dónde se están metiendo. La han encontrado. ¿Qué es lo que buscan? Vienen con alegría, señor. Esto no ha terminado aquí. Amén. Como os decía, la primera temporada son un total de 8 capítulos y ya se han confirmado 2 nuevas con las que Alex cerraría la serie. A diferencia en el minutaje de muchas series americanas que rondan los 40-45 minutos, aquí cada capítulo aproximadamente dura una hora y de momento ya tiene esta serie 6 nominaciones a los premios Feroz, incluyendo la categoría de mejor serie. Y ahora sí, os preguntaréis, ¿la veo? ¿No la veo? Pues la respuesta es bien sencilla, si os gusta el terror y el fantástico, e incluso el thriller, sí. Es muy Alex de la Iglesia, y cuando digo esto por temática me recuerda, por ejemplo, al Día de la Bestia, aunque en este caso se tocan más palos, el exorcismo, posesiones, Ouija. Para mi gusto, cuando salen a relucir los efectos especiales, los FX se sobra un poco, por decirlo de alguna forma sin hacer spoiler de la serie. tamaños y seres exagerados, pero eso, bueno, ya va un poco al gusto del personal, porque la ambientación he de reconocer que es de 10 y el propio pueblo es uno más de los personajes de esta historia. Pedraza, desde luego, es mucho Pedraza. Hay mucho secundario que lo aborda. Carmen Machi, hay una escena que es mítica, está de 10, y luego Paco Tous también tiene lo suyo, o Pepo Nieto, que hace de Guardia Civil. Bueno, hay muchos más, hay secundarios que desde luego forman parte importante de los cimientos de esta serie. Y sin embargo, he visto un bastante plano a Miguel Ángel Silvestre, y eso que es el prota, pero creo que ha quedado eclipsado, como os decía, por otros muchos personajes secundarios aparentemente, pero que han hecho, vamos, un papel impecable. Para terminar, la recomiendo a todos fans del fantástico, porque son incontables los guiños a directores y películas. La niebla, El príncipe de las tinieblas, a Carpenter, a los guayos italianos, como por ejemplo a Mario Bava, o el propio Stephen King, Lovecraft, vamos, que es un suma y sigue. Y por supuesto, como te decía al principio, si te gustan las películas del señor Alex de la Iglesia, esto es una sobrada más de él, pero a lo grande. Y además tiene una estética, yo creo que se va a vender esta serie muy bien a nivel mundial, porque, bueno, aunque está rodada, como os decía, prácticamente la mayor parte de ella en Pedraza, esa ambientación rural, sí que hay algunos toques, viajes y algunos actores también que la pueden globalizar, por decirlo de alguna forma, y creo que se puede ver muy bien, puede funcionar muy bien esta serie en cualquier país europeo, incluso en los Estados Unidos. Aquí la puedes ver en HBO y, como os decía, es la serie con la que he empezado estas recomendaciones y espero que la disfrutes. 30 monedas. Los referentes son todos, no sé, desde Carpenter hasta Evangelios Apócrifos o la filosofía medieval o Verhoeven. Nos fascina El cabo del miedo. William Peter Blatty es un referente constante. Tenemos El exorcista 3 como una película ejemplar. ¡Atrévete a plantarnos cara! ¡Cierra tu mente! Los juegos de rol han estado presentes en todas nuestras historias. Nos gusta mucho la serie B denostada, ni siquiera la serie B de calidad, ¿no? Me encantan las alturas, me encanta que la gente caiga a un vacío, me encantan los precipicios, me encantan los monstruos, me encanta Carpenter, me gusta, pues bueno, lo muy infantil y cómo encaja precisamente lo muy infantil con lo terriblemente profundo. O sea, es una especie como de batido de chocolate de todas las cosas que me gustan. Pues he querido recuperar esta sección para refrescar memorias, ya que ya está aquí, ya la podemos ver y disfrutar, la segunda parte de 30 monedas. Yo todavía no he tenido oportunidad de verla porque se acaba de estrenar, así que de momento lo dejo ahí el caramelito. Cuando la vea, seguramente haremos una nueva sección dedicada a la segunda temporada. Pero bueno, viene bien recuperar y rememorar cómo era la primera, aunque según tengo entendido por lo que he leído, la segunda le van a dar otro toque, va a haber mucho más humor, más acción internacional y no tanto gore como la primera. Bueno, ya se verá. Sus dientes no son blancos, solo tiene tres. Somos inseparables y veo muy probable llevarle al altar. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer. Tiene algo ese chico y yo no sé qué es. Somos inseparables. porque somos inseparables. Ya conoce a mis padres. Él es feliz y yo soy feliz. I think we got a hit record. Se acerca Halloween. ¿Qué es lo que más te gusta de esa fecha? Bueno, la verdad que a mí Halloween me gusta todo. Durante muchos años he estado decorando mi casa para que vinieran todos los niños que quisieran y preparándoles, pues bueno, mil dulces, mi bebida especial, que era sangre de todos los muertos, y les encantaba. Con lo cual, bueno, al final eso se creó como algo que tenía que hacer obligatoriamente. Claro, yo trabajaba, iba a todo correr, preparaba lo que preparaba, pero claro, llega un momento que tienes que parar. Claro, yo solo empecé a hacer cuando mi hijo era pequeño, entonces llegó un momento que yo decía, a ver, tengo que parar después de tantos años. Y la verdad es que todo el mundo me veía y me decía, ay, pero ¿y tu casa? Ya no, ya no decoro más. O sea, al principio no abría la puerta, o sea, un horror. Pero la verdad es que me gusta todo, ¿eh? Pues yo el contrapunto. Bueno, no me emociona especialmente. Mientras han sido los niños pequeños, pues sí, los vestías y los acompañabas. Y era muy bonito ir a casa de Vicky, porque era la casa más bonita de Nájera en Halloween. Y ahora pues preparo caramelos cuando vienen y ya está. Pues a mí lo mismo, que no me gusta nada. Y aparte de que si ella con los niños los llevaba, yo es que el mío era horrible, o sea, porque no le gusta nada disfrazarse. Entonces, claro, era cosa que tenía que disfrazarse. O de fantasma, bueno, alguna vez conseguía ponerle una sábana que yo le hacía en casa, pero vamos, lo pasaba fatal. Entonces no me gusta. Bueno, pues para hacer mayor peso, tampoco me gusta. No me gusta Halloween, realmente no me gustan ni los disfraces ni las celebraciones en sí. Y la verdad que me toca vivirlo porque todavía tengo hijos pequeños, bueno, tengo una hija pequeña, lo llevo viviendo desde hace bastantes años y salgo por obligación, lo vivo por obligación, pero no le encuentro la gracia. ¿Qué te da miedo? Bueno, pues me da miedo muchas cosas. Me da miedo la inseguridad, me da miedo las arañas, me da miedo las alturas especialmente, y posiblemente el avance de la vida. Bueno, pues a mí me da miedo, así pensando un poco, la muerte. Me da miedo a la muerte. Y como es una cosa además que no tiene, no sé, no hay respuesta, pues más, entonces la muerte me da miedo. Pues a mí, es que voy a repetir, pero es que la altura, el vértigo, la altura me da muchísimo miedo. Y luego el... Según cuando se van mis hijos de casa, según a dónde, pues también me da mucho miedo. Hay días y temporadas y pues eso, el miedo a no poder controlar según qué partes de la vida. Bueno, pues yo coincido, ¿eh? Porque yo y el vértigo somos también total, o sea, y si ya están los míos cerca de donde esté, todavía peor. Eso es, yo creo que lo que más miedo me puede dar. Y luego, pues bien, como dicen mis compis, yo creo que la inseguridad, esos miedos al final no tuyos propios, sino hacia los tuyos, por ejemplo. Yo creo que eso es un poco lo que... ¿qué libro de terror te ha marcado, te ha llamado la atención, te ha gustado, recomendarías? Bueno, yo, como ya he dicho que me gusta Halloween y me gusta todo lo relacionado y todo lo del terror, pues soy totalmente terrorífica. Stephen King, pues magnífico. Y uno de los libros que yo creo, bueno, yo qué sé, te diría, por ejemplo, Cujo, porque me marcó muchísimo la primera vez que lo leí, por ejemplo. Ha venido a castigarnos. Pues yo cuando era chavalita me gustaba Stephen King, pero cuando me he hecho mayor es que no quiero saber nada ni de miedo, ni de terror, ni de películas de guerra, ni de desgracias. Bastante tiene la vida, yo voy a ver y a leer cosas que me diviertan y que me entretengan. Lo siento mucho, no estoy en un momento de terror. Pero en aquella época... De Stephen King me gustaba mucho, pero no recuerdo ahora mismo ningún libro, el título de ninguno de ellos. No se puede matar a un fantasma con un arpón, si es que esa cosa es un fantasma. Yo lo mismo, coincido con ellas, con Stephen King, pero ahora nada, para nada. Lo que quiero es leer comedia, algo que me haga reír. A ver si me aclaro. ¿Pretendéis decirme que esto es una especie de sé lo que hicisteis hace 18 veranos o algo así? Pues no es mi registro más, lo verdad que me guste más. Lo del terror no me va. Creo que como todas hemos leído Stephen King, sí que me ha producido miedo. Y en un tono un poco más, vamos a decir, poético, así, Alan Poe, me gusta. Pero no me gusta el cine de terror, no me gustan los libros de terror, no me gusta la temática de terror. No parará hasta que haya matado a todas las que estuvimos allí aquella noche. Una película que no veríais o no volveríais a ver nunca jamás solas. Una de esas películas que por una u otra razón os hayan dado mucho, mucho, mucho miedo. Pues ahora no puedo recordar exactamente ninguna película de terror, porque lo que no me gusta tiendo siempre a sacarlo de la memoria. Sí que tengo alguna noción de alguna película que he visto, pero no podría decir alguna que me niegue de terror. Sí que, por ejemplo, de las últimas que he visto, que no es una temática que me guste, la de Amenábar, la de Los Otros, esa película me gustó, porque me generó miedo, pero un miedo que me gustó. Así como otros miedos no me ha hecho gracia, esa película me gustó, por ejemplo. O sea, te contesto en contrario a lo que tú estás diciendo, que cuál no vería, no te puedo decir ahora, pero por ejemplo esa la recuerdo de esa... Me gustó, me impactó. No puede ser la hermana Úrsula. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque está muerta. Bueno, pues yo, como te digo que tampoco me gusta ese género, pues películas de miedo, cuando sé que va a ser de miedo, no las veo. Pero sí recuerdo cuando era pequeña que la de los pájaros de Alfred Hitchcock, a ver, es una película que a mí era pequeña, entonces a mí no me dejaban ver la televisión, además antes con lo del un rombo, dos rombos, tres rombos, que como que nada. Y me acuerdo que me mandaron a la cama a mí y a mi hermano, nos llevamos solamente dos años, y claro, entre la puerta se veía la televisión. Y en la rendijita estábamos viéndolo y de verdad pasé miedo esa noche, pasé muchísimo miedo porque era continuamente ver los pájaros, ¡buf!, muy mal. Entonces, esa es que la recuerdo siempre, o sea, no se me olvida. ¡Abra la boca! ¡Tráguesela! Pues nada, que nos hemos quedado todos con el miedo a los pájaros de aquella película. Yo es que no vería ninguna película de terror sola, ni sola ni acompañada, es que no me gustan. Yo te voy a decir que en mi pueblo, cuando éramos chavalas, cuando se llevaba lo de poner las películas de vídeo en el bar, nos ponía películas de terror, no sé qué día era de la semana, entonces me gustaban mucho, ¿eh? Y el padre de una de mis amigas, que había estado en el bar y nos había oído gritar, la esperó y cuando llegó a casa tenía que meter la mano para coger la llave, le agarró la mano y aquel día por poco se muere, las demás de risa, claro. Pero si nos hubiera tocado, nos hubiéramos muerto seguramente allí mismo. Sí, sí, pero yo ahora mismo no vería ninguna. Bueno, pues a mí me da igual. Yo, si ponen miedo, pues la veo. No tengo problema. Entonces, no sé, la verdad es que no... A ver, las que más me pueden impactar, no de miedo, ¿eh? Porque a mí esos nervios, aunque me quede sin uñas, que es lo que hago, morderme las uñas. Entonces, la verdad es que me gustan todas, ¿eh? Y yo diría, hoy en día no hacen películas buenas de terror. Así, por ejemplo. Esa sería mi connotación ahora mismo. Pero de las de antiguamente, pues la verdad es que me encantan todas, no tengo problema. La verdad es que me gustan todas. Bienvenidos al proyecto de la monja de Blair. Yo tengo un verdadero trauma con el Thriller de Michael Jackson. Recuerdo no dormir, ver esa cara en el armario, debajo de la cama, horroroso. Esa imagen, esos ojos, esa imagen me tiene traumatizada. No es una película, pero desde luego es un videoclip que no he vuelto a ver. De 13 minutos o 14 minutos, vamos, era una mini película, sí. Pero horroroso, me impactó muchísimo. ¿Qué personaje clásico o moderno del terror, de tantos que hay, es el que más miedo os produce, más miedo os da? A mí me da muchísimo miedo el muñeco Chucky. Me da pánico. No sé si es porque no es un actor, es un muñeco, y lo veo hasta más posible, porque no es una interpretación de alguien. Me da de verdad, ¿eh? Y cuando de vez en cuando me encuentro en alguna casa, me encuentro muñecas en las habitaciones, y es algo muy habitual, muñecas antiguas o muñecas de porcelana, no sé, es algo que de verdad me mueve algo, me eriza por la espalda. Ahí está Anabel, entonces, haciendo su aparición. Pues eso, yo también, la cara de la niña del exorcista, cuando que te pilla, que igual la están anunciando, eso me parece horrible. Vamos, es que no puedo verlo, o sea, no puedo. Pues a mí no me gusta la niña del exorcista, no me gustan las muñecas de porcelana, y el Aníbal Lecter este me daba terror también. Es que el libro, además, lo dejé de leer porque me agobiaba igual que la película. O sea, es que... Es totalmente mejor, ¿eh? Es sí, mucho mejor que normalmente, pero es que ya me creaba tan la angustia que no. Eso te iba a decir yo, que yo me he leído el libro El silencio de los corderos y me encantó. Sin embargo, la película... Pero es que lo hice al revés. Yo lo hice al revés, y no porque lo bonito es primero el libro. Ya, claro. A ver, que normalmente suelen ser mejor los libros que las películas. Sí, sin ninguna duda, pero ya... Me agüeba mucho. Bueno, pues yo mi especial, digamos, Freddy Krueger, por ejemplo. Sería uno de los... Pero os voy a contar una anécdota que es como graciosa, para que veáis hasta dónde llegamos. Bueno, mi hijo tendría como 6 años, una cosa así, y llegó, pues, carnaval. Era carnaval, ¿eh? No era ni Halloween ni nada de nada. Era carnaval. Y de estas, pues, ¿de qué te vas a disfrazar? Pues no sé, porque me quiero disfrazar de algo por lo típico. Mis hijos, pues, son igual de payasos que soy yo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, igual un poco menos. Yo soy un poco más. Y de estas cosas que, pues, ¿de qué te vas a disfrazar? Y claro, empezó a decir, ay, pues de no sé qué, de miedo, cosas así de miedo, porque quiero dar miedo. Y de estas cosas que le dice mi marido, pues puedes disfrazarte de Freddy Krueger, con la mano así, con las uñas, de eso, con las cuchillas, tal. Y le dice, ven, que te voy a enseñar. Y no se le ocurrió otra cosa que ponerle un trocito de la película donde salía. Allá que él, cómpramelo. Bueno, allí volviéndome loca para encontrar ese disfraz, que le encantó, lógicamente, y con los años, hace muy poquito, en Nochevieja, hace igual un par de Nocheviejas o tres, se disfrazó otra vez de eso, o sea que... Pero sí, esa es la anécdota. Pero a mí no me gusta. Yo completo la anécdota. Yo he tenido la suerte de conocer y sacar una fotografía con Robert Englund, con el actor que interpreta a Freddy Krueger, que también lo recordaréis porque en V era uno de los también lagartos de V, antes de ser famoso por total. Ya en la última pregunta ya me las medio chaflado, pero bueno, con esta pregunta cerramos este género terrorífico, y es, vamos a ver, para una fiesta, me da igual que sea Halloween, carnaval, para pasártelo pipa, para pasártelo bien, ¿de qué os disfrazaríais? ¿Sería? Yo de ese. Yo me disfracé de ese. Nosotras hicimos una fiesta temática de teatro y era de personajes así, y yo fui de Freddy Krueger. Yo la verdad que no me lo he planteado nunca así, de qué me gustaría disfrazarme. Igual me pondría la sábana y... Sí, fantasma. Pues eso, Ana, te copio. Yo lo mismo, o sea, es que no me gustan nada los disfraces. Y lo más haciendo el tonto, pues sería de fantasma, por ahí haciéndolo con la sábana. Pues yo voy a ser más típica que nadie, no sé, yo posiblemente de bruja o de vampiresa, una cosa así. No me gusta la fiesta en sí, y tampoco soy de disfrazarme, entonces, bueno, pues voy a lo típico, posiblemente no me rompería la cabeza. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas, jóvenes como ella. Aparecieron muertas, con dos perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Posteriormente se les causó la muerte con un objeto punzante en el cuello. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Así se va el vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él le sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento. Gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa. Su corazón palpita con fuerza, su respiración se vuelve agitada. Se muerde el labio haciéndolo sangrar. Todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certera para ella. Corre. Su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar. No por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Pupilas se dilatan, su cara se vuelve blanca como la nieve. Llora aterrado, en su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando en la oscuridad. Entonces lo ve, de pie, a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. su larga capa negra ondea el viento huracanado. Sonríe con placer, mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Esta chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra un crucifijo que porta al cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural. Pero entonces se da cuenta, no es el vampiro quien la ha paralizado, es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo, infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El señor de la noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas hasta perder la voz, pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad, el terror. El monstruo lo sabe, lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido. Su risa resuena ensordecedora en las profundidades de la noche. La torturará largo rato, la mutilará y después la matará bebiéndose su sangre. Y gozará plenamente haciéndolo. Queridos oyentes, queridos amigos, hasta aquí ha llegado este programa especial dedicado a Halloween, terrorífico donde los haya, en el que lo hemos pasado de miedo grabándolo, así que espero y deseo que se haya transmitido esas ganas que teníamos de estar de nuevo con todos vosotros después de todos estos meses de verano, y se va notando, poco a poco, programa a programa, ya vamos rodándonos, las primeras semanas han sido un poco de volver a la rutina, a marcarnos y a tener esas pilas bien cargaditas, y la semana que viene, pues la semana que viene tenemos nuevas secciones. La semana que viene, por ejemplo, quiero hablaros de una serie que para mí ha sido la serie de este verano. Lo iba a comentar esta semana, pero es que con el especial Halloween no me ha dado tiempo. Y tenemos más sorpresas, por ejemplo, letritas, nuevas letritas este año. Algunas realmente sugerentes, otras explosivas y algunas son auténticos clásicos que hemos querido recuperar. Pues nada, hasta aquí ha llegado Momentos Compartidos, ya sabéis, ese programa que realizan con muchísimo cariño el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas y un servidor, José Antonio Laboreo. Y si quieres, si te apetece, si te ha gustado el programa, te invito a que vuelvas con nosotros dentro de 7 días. En esta, tu emisora favorita, aquí estaremos puntuales a nuestra cita semanal. Besos y a pasarlo de miedo. What told you I was there? Did you feel it in the air? Pulsing up and sounding your speaker. Tiny whispers through your subconscious. Like a bell round moon is blue. A diamond aura now surrounds you. This is my essence, the hour is near. Going above and beyond without fear. We up in here manifesting a change. Demanding I do what is true and humane. You can say I'm resurrected. Defy the odds cause I'm so eclectic. But the truth is I elected to be myself, not what they projected. I'm telling you, you can do the same. Free yourself from the mad mind game. I don't give a fuck what society thinks. I control my mind, body, soul, and state. Live like the way we were all meant to be. Magic forms creativity. Yeah. turn it out. I'm a fiend on the microphone, madness, that is still the baddest of the bad. People ask me, how can you be? Full of fancy free, no cares and no worries. Don't believe it when I say, always been this way, I just fucking sway. This life is spiritual, energy, ebb and flow. 100% give it all that you got, more than dream in your heart, don't let nobody squash. Yeah.